Miércoles 15 de mayo, la sumisión. ¿Qué consejo nos da Pablo con respecto a la humildad y el servicio en las relaciones? Efesios 5:21. ¿Crees que esta actitud contribuye a la unidad de la iglesia? ¿Por qué es tan importante en el hogar? Efesios 5:22-6:9. La palabra someterse, Efesios 5:21, significa ubicarse humildemente ante otra persona sobre la base de una decisión voluntaria. Este principio único comenzó con Cristo, Mateo 20:26-28, Juan 13:4-5, Filipenses 2:5-8, y caracteriza a quienes están llenos de su espíritu, Efesios 5:18. La reverencia a Cristo, Efesios 5:21, es lo que motiva a las personas a someterse de esta manera. La reciprocidad en la entrega personal fue y será una enseñanza cristiana revolucionaria acerca de las relaciones sociales. Da vida a la realidad espiritual de que todos somos uno en Cristo sin excepciones. Un principio hogareño. El campo de pruebas de la sumisión cristiana es en el hogar. Si este principio es efectivo allí, marcará una gran diferencia en la iglesia. Pablo pasa inmediatamente de la introducción del principio de sumisión a analizar su aplicación en la familia. Tres pares de relaciones se mencionan en Efesios 5:22-6:9, las relaciones más comunes y desiguales de la sociedad. La intención no es reforzar un orden social existente, sino mostrar cómo funciona la cultura de la fe en Cristo cuando hay una mutua sumisión voluntaria de los creyentes, lo que es radicalmente diferente. ¿Por qué crees que Pablo siempre habla primero a los que eran socialmente más débiles en aquella cultura? ¿Las esposas, los niños y los esclavos? Escribe la frase calificativa adjunta a la sumisión de cada uno de ellos. Efesios 5:22, Efesios 6:1 y Efesios 6:5. A quienes tenían mayor poder social, esposo, padres y amos, siempre se los menciona en segundo lugar. Cada uno recibe una directiva bastante poco común para su cultura. Estas directivas debieron haber asombrado a los creyentes del siglo I. Allanaron el terreno en torno a la cruz y abrieron el camino para que las relaciones experimenten la verdadera unidad.